y por eso el sol de España anda que vive los vientos. Pero si la luna la engaña, ay, la engaña, ¿por qué? Porque en cada noche sé, y después que el sol se apaga, sale la luna a la calle con andares de gitana, como la luna sale, sale de noche. Un amante le aguarda en cada reja. Luna, luna de España, cascabelera. Luna de ojos azules, cara morena. Y se oye a cada paso la voz de un hombre que a la luna que sale le da su queja. Luna, luna de España, cascabelera. Luna de ojos azules, cara morena. Por eso el sol de España anda que vive los vientos. Por si la luna la engaña, ay, la engaña, ¿por qué? Porque en cada noche sé. Y después que el sol se apaga, sale la luna a la calle con andares de gitana.